Hola, buenas tardes. Muy ¿Qué? bien, gracias. Acá estamos a puertas de elecciones municipales y luego de una marcha masiva en la Alameda y en todo Chile por No Más FP. De eso le iba a preguntar como primera cuestión, ¿qué evaluación hacen de la marcha de ayer? Decíamos recién, fueron varias las marchas que se dieron en Chile, y si pudiera brevemente comentarnos un poco por qué se está protestando en contra de las AFP. Sí, mira, bueno, la evaluación que tenemos es una evaluación positiva. A lo largo de todo Chile, diferentes organizaciones sociales y políticas convocan a esta movilización en contra de las AFP, que lamentablemente son unas cosas que dejó la dictadura en nuestro país y que amarra el sistema de pensiones y que nos obliga a estar a todos ellos y cotizamos y comenzamos a trabajar. Luego de estudiar o independiente como sea, entramos al mundo laboral, tenemos que obligatoriamente ingresar a este sistema. Lo único que hace es restarnos dinero de nuestra, digamos, de nuestro trabajo para que los empresarios, las grandes empresas, los ricos y poderosos de este país puedan hacer negocios tranquilamente, porque todos los meses nos están sacando de nuestro dinero para ellos buscar inversión, y esa inversión que cuando tiene éxito, quienes se llevan el rédito económico son ellos, pero cuando los negocios van mal, quienes tienen que pagar los costos de eso somos también las trabajadoras y los trabajadores. Doris, ¿y cómo sigue ahora la lucha? ¿Cuáles son los próximos pasos? ¿Y el gobierno está dando el brazo a torcer con respecto a todo esto o todavía mantiene su posición? Mira, lamentablemente el gobierno no quiere dar su brazo a torcer, porque además que hoy día el gobierno de la nueva mayoría, que sigue de rodillas ante los dueños del poder y la riqueza en este país, que gobiernan bajo la lógica de corrupción, la nueva mayoría, recordemos que también está involucrada en los casos de corrupción con la empresa Sokimich, que es el yerno de Pinochet, digamos, que le entregaba dinero a las campañas de incluso del Partido Socialista, que aún se dice que son los herederos de Allende, y nosotros estamos seguros que no. Pero las organizaciones que seguimos en pie, digamos, de seguir profundizando mucho más esta problemática, de seguir convocando a la ciudadanía, estamos llamando el día 4 de noviembre a un paro productivo, un paro nacional con protestas en los territorios, y que efectivamente el gobierno comience a sentarse, a entregar también sus propuestas, porque lamentablemente lo que han hecho, claro, es recoger las demandas que tiene la organización, que precisamente es la Coordinadora Nacional No Más FP, quien lidera este movimiento, y que entregaron las propuestas, pero todavía no hay respuesta del gobierno. Pero en los medios de comunicación, y lo que ha dicho la presidenta, es que en definitiva no tienen la voluntad política de avanzar en acabar con un sistema de pensiones único que produce en nuestro país, es desigualdad, es empobrecimiento aún más de las trabajadoras y los trabajadores después de una vida de trabajo. Buenas tardes, Doris. Juan Ignacio te habla. Quisiera preguntarte alrededor, ¿no?, de lo que es el movimiento de pobladores UCAMAU, para que un poco la audiencia argentina conozca acerca de este movimiento. Sabemos que se edificó alrededor de un centro social y cultural que luego fueron constituyendo escuelitas populares, viviendas populares. Que cuentes un poco acerca del movimiento. Sí, hola, mira, nosotros somos principalmente mujeres y hombres que venimos de sectores populares, de aquellos sectores que han sido más golpeados por este sistema neoliberal en Chile. Nos hemos logrado articular hoy día, podemos decir, que en varias regiones de nuestro país, reivindicando la lucha por la vivienda principalmente, pero como tú mencionabas también, teniendo diferentes espacios organizativos, escuelitas populares, talleres de mujeres, talleres de emprendimiento, de alfabetización, preuniversitarios populares, batucadas, malabarismo, intervenciones artísticas, de todo tipo, digamos, y desarrollando también lo que significa el derecho a la ciudad y al hábitat hoy día, que es una de las que trasciende cada una de las cosas que mencionaba anteriormente. Tiene una larga data, la organización existe desde el año 87, en aquella época cuando ya se estaba gestando el acuerdo por arriba de estos conglomerados políticos en Chile, que era la Concertación y la derecha, y aquellos que decíamos que no creíamos que con simplemente con el lápiz le íbamos a ganar a Pinochet, sino que lo que nosotros queríamos era profundizar mucho más la organización, que no se desbarataran ni se desarticulara la organización social y política que existía hasta ese minuto, y ahí se da vida, digamos, a UCAMAU, y desde esa fecha hasta el día de hoy nos hemos mantenido trabajando principalmente el tema autogestionario, la autorresolución de nuestras problemáticas en nuestras comunidades, y hace un par de años también incursionando en lo que es el tema electoral, donde antes estábamos totalmente ausentes, pero hoy día creemos que también es una forma de lucha. Ahora, nosotros, bueno, veníamos hablando, como decíamos, acerca de lo que son las AFP, el sistema jubilatorio, y que tiene su origen, ¿no?, el conflicto con justamente la dictadura de Pinochet. Ahora, con el tema de la vivienda ocurre algo similar, ¿no?, porque la Constitución no contempla la figura del derecho a la vivienda. Claro, exactamente. El tema de vivienda y la problemática que hoy día también es uno de los tantos cerrojos que dejó amarrada la Constitución de Pinochet. El derecho a la vivienda no existe en nuestra Constitución. Los únicos pronunciamientos que hay acerca de la vivienda habla de allanamiento de vivienda. Y eso da cuenta de la represión o de lo represiva que es la Constitución, herencia de una dictadura sangrienta que todavía tiene una herida muy grande que aún no logramos cerrar en nuestro país. Y claro, y la vivienda hoy día sigue siendo en la visión del gobierno de la nueva mayoría, un gobierno neoliberal, una mercancía más de las cuales se oferta en nuestra sociedad. Te quería preguntar, porque bueno, es algo muy latente, ¿no? ¿Cómo han hecho, ¿no?, digamos, el paso ustedes de movimiento, de construcción de viviendas, de escuelas y todo movimiento social y político que vienen construyendo, a su vertiente electoral? Y en ese sentido, bueno, ¿qué perspectivas tienen? Sí, mira, fue una discusión de mucho tiempo, de años, de dar cuenta que también en el continente habían otros que ya no eran los 50, los 60, donde la vía del poder se hacía de otra manera, de otras formas, y que eso también lo saludamos, sabemos que es parte de nuestra historia, y en ese sentido comenzamos a ver que en Bolivia, bueno, Venezuela, que fue quien empieza a dar este cambio y esta nueva mirada también para el resto del continente, vimos que la elección no había que descartarla, para discutir qué es lo que queríamos lograr con eso. Y hoy día principalmente es mostrar que existe una alternativa en nuestro país, en Chile, de aquella política que se hace en base a la corrupción, al jovecho, a la mercantilización de nuestros derechos, que son las organizaciones sociales y políticas que están construyendo desde el territorio, desde la izquierda verdadera, y que quieren en definitiva también ocupar los espacios institucionales para que las políticas públicas estén en servicio de sus comunidades y de las grandes mayorías trabajadoras de nuestro país y de nuestro pueblo, que hoy día exigen cambios del movimiento estudiantil, el movimiento No Más FP, el movimiento que se agrupa también con la demanda del tema de la vivienda, de la ciudad, medioambientales, las mujeres con las demandas que tenemos también como mujeres. Entonces, en ese sentido es que nosotros decimos, bueno, la intención es copar todos los espacios posibles, no dejar nada, por descartar. El Estado también es un escenario en disputa, que no da lo mismo que tenga sus manos, sino que tienen que ser las trabajadoras y los trabajadores. Y en ese sentido hoy día la expectativa, es que podamos ir ganando mucho más terreno, que también, la oportunidad de lo electoral nos permita masificar nuestros movimientos, que nos permita masificar esta demanda, que no solamente del enojo y de la desafección de la política, como sí quieren los poderosos, sino que más bien es lograr reconvocar a esa gente, decirles que aún hay alternativas, que la esperanza no la podemos perder y que lo que tenemos que hacer es seguir trabajando para cambiar esta sociedad desde abajo, desde las bases que somos quienes encarnamos este proyecto de cambio y un proyecto revolucionario para nuestra América Latina en conjunto. Doris, vos te presentás a alcaldesa de Santiago de Chile, ¿eso es correcto? Candidata a alcaldesa por la comuna de Estación Central de Santiago. Ok, perfecto. Ahí rectificamos entonces la información y te agradecemos muchísimo por estas palabras. Vamos a estar siguiendo y probablemente luego las elecciones volvamos a charlar un poco, porque lo de la AFP y la reforma de la Constitución en Chile lo venimos siguiendo desde hace bastante. Hemos hablado con Sergio Gestoso, con Aland, que es compañero suyo también ahí en el movimiento. Así que vamos a seguir, obviamente, todo lo que tiene que ver con la actualidad chilena, y luego de las elecciones de este domingo seguramente vamos a estar nuevamente comunicándonos. Sí, no hay ninguna duda de eso, hay que seguir tejiendo esa red de organizaciones a nivel continental, seguir informando de lo que pasa en nuestros pueblos y agradecer nuevamente esta comunicación, esta oportunidad de poder hablar con nuestras hermanas y hermanos en el continente, y bueno, y después de las elecciones, pase lo que pase, vamos a seguir trabajando con las mismas ganas y la misma fuerza de siempre. Muchas gracias, Doris.